Sábado 2 de junio, reunión Camino hacia la Magia Blanca. ¿Hasta qué hora tienen tiempo? Hasta las 12. Listo. Escuchen, no se queden dormidos. Yo cuando agarro, la guitarra. Bueno, les voy a explicar. Por eso estamos pasando por una etapa intermedia de caos y dudas, de rebeldía y aparente libertinaje. Los métodos de la ciencia se están aplicando a la creencia religiosa, o sea, investigación y análisis, comparación y deducción. la historia de las religiones, las bases de la doctrina, el origen de las ideas y el acrecentamiento de la idea de Dios están siendo investigados y estudiados. Esto conduce a muchas controversias y al rechazo de las antiguas ideas establecidas respecto a Dios, el alma, el hombre y su destino. Siempre han existido escuelas de pensamiento que difieren en ideas y métodos, y a las 6 escuelas de la filosofía india han encarnado en sí prácticamente todas las conjeturas fundamentales del hombre sobre el porqué y para qué de la manifestación. Poco nuevo ha agregado Occidente a estas 6 escuelas especulativas. Si bien la mente occidental, con su genio para la técnica y los métodos científicos, ha elaborado las ideas y diferenciado las 6 teorías en su multiplicidad de proporciones menores, de las misceláneas de ideas, teorías, especulaciones, religiones, iglesias, cultos, sectas y organizaciones, surgen 2 líneas principales de pensamiento. Una destinada finalmente a desaparecer, la otra a fortalecerse y a aumentar hasta que dé nacimiento, para nosotros, entre paréntesis, a la última formulación de la verdad que será suficiente para la próxima era y llevará al hombre al elevado pináculo del templo y al monte de la iniciación. Estas 2 líneas son, primero, aquellos que miran hacia el pasado y se aferran a las viejas costumbres, a las antiguas teologías y a los métodos reaccionarios de rechazo para hallar la verdad. Ellos reconocen la autoridad, sea la de un profeta, una Biblia o una teología. Son los que prefieren obedecer a la autoridad impuesta, en vez de la guía autoimpuesta de un alma iluminada. Siguen a una iglesia y a un gobierno. Se caracterizan por la devoción y el amor puros, pero no quieren reconocer la divina inteligencia de que están dotados. Su devoción, su amor a Dios, su conciencia estricta pero desviada y su intolerancia lo señalan como devotos, pero están cegados por su propia devoción, siendo su progreso limitado por el fanatismo. Pertenecen en su mayoría a la vieja generación y a la esperanza para ellos, está en su devoción y en el hecho de que la misma evolución lo llevará adelante hacia el segundo grupo. Al primer grupo se le ha encomendado el trabajo de cristalización, que dará como resultado la completa destrucción de la vieja forma. Se le ha confiado la tarea de definir las antiguas verdades, a fin de clarificar la mente de la raza y reconocer lo esencial y lo no esencial por lo que son, y comparar en tal forma las ideas fundamentales con las formulaciones de sus dogmas, que lo básico será percibido y se rechazarán las creencias secundarias y sin importancia, porque sólo lo fundamental y causal tendrá lugar en la era venidera. 2. El segundo grupo es todavía una minoría muy reducida, pero aumenta constantemente. En ese grupo interno de los que aman a Dios, los místicos intelectuales, los conocedores de la realidad, que no pertenecen a una definida religión u organización, pero se consideran miembros de la Iglesia Universal y, entre comillas, miembros los unos de los otros, cierra comillas, son extraídos de toda nación, raza y pueblo, de todo color y escuela de pensamiento, y sin embargo hablan el mismo idioma, aprenden mediante los mismos símbolos, siguen el mismo sendero, han rechazado las mismas cosas no esenciales y han aislado el mismo conjunto de creencias esenciales. Se reconocen entre sí, otorgan igual devoción a los conductores espirituales de todas las razas y utilizan con igual libertad la Biblia de los demás. Forman el trasfondo subjetivo del nuevo mundo, constituyen el núcleo espiritual de la verdad, de la venidera religión mundial. Son el principio unificador que oportunamente salvará al mundo. En el pasado hemos tenido salvadores mundiales, hijos de Dios, que anunciaron un mensaje mundial y trajeron acrecentada luz a los pueblos. Ahora, en la plenitud del tiempo y mediante el trabajo de evolución, está emergiendo un grupo tal que tal vez traerá la salvación al mundo y que, encarnando las ideas grupales y demostrando la naturaleza grupal, manifiesta en forma reducida el verdadero significado del cuerpo de Cristo y dando al mundo una imagen de la verdadera naturaleza de un organismo espiritual. Estimulará y energetizará de tal modo los pensamientos y las almas de los hombres que la nueva era se presentará por afluencia del amor, del conocimiento y de la armonía de Dios mismo. Pensé que en algún momento iba a decir, y el sonido va a ser el elemento de unión. 80 años atrás, 70, 60, es lo mismo. Bueno, a lo mejor lo dice más adelante. En el pasado, las religiones han sido fundadas por una gran alma, un avatar y una personalidad espiritual sobresaliente. Y el sello de sus vidas, palabras y enseñanzas se ha marcado en la raza y ha persistido durante muchos siglos. ¿Cuál será el efecto del mensaje de un avatar grupal? ¿Cuál será la potencia del trabajo de un grupo de conocedores de Dios anunciando la verdad y reunidos subjetivamente para el trabajo de salvar al mundo? ¿Cuál será el efecto de la misión de un grupo de salvadores del mundo, no como Cristos, pero conocedores de Dios en cierta medida, complementando sus esfuerzos mutuamente, reforzando el mensaje recíprocamente y constituyendo un organismo por el cual la energía espiritual y el principio de vida espiritual pueden hacer sentir su presencia en el mundo? Este grupo y sus miembros existen en todos los países. Relativamente son pocos y contados, pero su número aumenta y su mensaje será percibido en forma acrecentada. Están investidos de un espíritu de construcción, pues son los constructores de la nueva era se les ha encomendado el trabajo de preservar el espíritu de la verdad y de reorganizar los pensamientos de los hombres a fin de controlar la mente racial y llevarla a esa condición meditativa y reflexiva que nos permite reconocer el próximo desenvolvimiento de la divinidad. Conectados con estos dos grupos, los doctrinarios racionales y el grupo subjetivo de místicos, se halla la mayoría de la nueva generación de jóvenes, que no forma parte de uno u otro grupo y cuyas ideas están mayormente desorganizadas debido a que reconocen a ambos. Esta mayoría no pertenece al pasado y rehúsa aceptar la autoridad del mismo. Rehúsa. No forma parte del grupo interno de conocedores, dedicados a la tarea de orientar los pensamientos de los hombres hacia correctos canales, por no haber llegado aún a esa etapa del conocimiento. Solo reconocen dos cosas: su necesidad de libertad y una intensa ansia de saber. Su necesidad de libertad y una intensa ansia de saber. Desprecian la tradición del pasado, rechazan la vieja fórmula de la verdad y debido a que todavía no se encuentran en terreno seguro, sino que están en el lugar de los buscadores, investigadores, existe así el estado actual de disturbio mundial. Aparente libertinaje y desorganización. Debe recordarse que este estado mundial es el resultado del choque de los tres tipos de fuerzas que prevalecen hoy en el mundo y que son: primera, la que emana de quienes se aferran a las antiguas tradiciones y acentúan las formas del pasado, produciendo la destrucción de esas formas. Me lo repito. Primero, la que emana de quienes se aferran a las antiguas tradiciones y acentúan las formas del pasado, produciendo la destrucción de esas formas. Segundo, la que emana del grupo interno de místicos que, guiados por la jerarquía planetaria, está construyendo la nueva forma. Y tercero, la que emana de las masas que no pertenecen a ninguno de los dos grupos y que manejan ciegamente fuerzas y a menudo incesantemente, y lo harán hasta el momento de reconocer esos canales constructivos en que ésta puede verterse inteligentemente. En la regla 10. De ahí el problema de este periodo de transición y la necesidad de divulgar las enseñanzas que permitirán al aspirante buscador e investigador encontrarse a sí mismo. De allí la necesidad de que las leyes del alma y la verdad respecto al desenvolvimiento individual les sean aclaradas a quienes, no obstante rechazar las antiguas tradiciones y negarse a reconocer a los místicos, tratan de considerarse a sí mismos como almas liberadas. Con este conocimiento aumentará constantemente el número de místicos constructores, porque cuando el hombre ha encontrado su alma y reconoce su relación con el mecanismo de expresión, el triple hombre inferior pasa automáticamente a la conciencia de la vida, vida subjetiva. Empieza a trabajar con la causa y no se pierde ya en el mundo de los efectos. Entonces se encuentra a la par de los místicos y conocedores de todas las épocas. Esta es la tendencia del impulso religioso en la actualidad y también la gloria de la era venidera. Si es verdad que se está reuniendo en el trasfondo de nuestro actual estado mundial un grupo de místicos que se caracterizan por su conocimiento, visión y poder de actuar en los niveles mentales, invisibles y no reconocidos por los hombres, también es verdad que este grupo no está limitado a lo estrictamente religioso. Está formado por hombres y mujeres de todos los sectores del pensar humano, inclusive científicos y filósofos. La ciencia misma, como todo lo demás en esta época, está en proceso de transformación. Y por poco que lo comprenda, la mayoría trabaja con la denomina materia. Y sus investigaciones del átomo están entrando en un nuevo campo donde serán descartados gradualmente los antiguos mecanismos y técnicas y un nuevo acercamiento y distinto concepto fundamental respecto a la naturaleza de la materia marcará la nueva era. Dentro de los próximos 25 años, surgiendo de las dos ideas aparentemente distintas respecto a la naturaleza del átomo, se observará el reconocimiento de ciertos impulsos de energía, y esto se basará en el descubrimiento de esas energías que, al actuar sobre el átomo y las formas atómicas, producen las formas concretas tangibles de los diferentes reinos de la naturaleza. Se demostrará la verdad de ciertas premisas básicas de la sabiduría eterna, tales como... ¿Podríamos hacer la meditación? Son las 6. ¿Así lo hacemos a las 6? Sí. Faltan. Sale para que señale la hoja.